César Yáñez, capitán de la quinta compañía. Colisionó una motociclista, una dama, la cual fue atendida por el personal de bomberos y derivada al hospital San José. En primera instancia, lo que declaraba una de las víctimas, efectivamente, indica que habría un problema con los semáforos, que están aparentemente pegados. Es un tema que debe investigar el carabinero, que ella se encuentra en el lugar. Nosotros en ese caso nos abocamos solamente a las personas que estaban lesionadas.